Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy les traemos algunas indicaciones para poder construir cercos vivos. En nuestro territorio y seguramente en muchos territorios, el cerco vivo es una alternativa muy barata y muy duradera, que requiere cierta mantención cada 8 años, cada 10 años, pero que en general con un cerco vivo vamos a poder evitar que animales y personas traspasen ciertos límites sin utilizar materiales que contaminen o que tengamos que comprar, y simplemente utilizando la misma vegetación local. Por lo tanto, no intervenimos en la biodiversidad de nuestro territorio. Entonces podemos hacer un cerco que idealmente puede tener, por ejemplo, 2.5 metros de altura, es decir, un cerco importante, muy difícil de franquear. Y esto puede ser, por ejemplo, pero no es la única alternativa, con avellanos. El mejor momento para hacer estos cercos es en este momento y en los meses que siguen, porque tienen menos hoja, han estado botando sus hojas y los tallos son más fáciles de trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, por supuesto, primero que todo, limpiar la zona de murras, por ejemplo, ortigas o cualquier vegetación que nos impida trabajar. Y llevar entonces ciertas ramas o tomar del mismo lugar, cuando estamos en un lugar donde ya hay avellanos, por ejemplo, buscar los tallos que estén creciendo en la línea que queremos hacer, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos claro por dónde queremos que pase la línea, entonces vamos a buscar los brotes o las ramas de los avellanos. Y de otra manera, si es que no es el caso, si es que solamente hay avellanos grandes, podemos podarlos, ¿no es cierto? Y buscar ciertas ramas y, primero que todo, plantarlas en el lugar donde queremos trabajar nuestro cerco vivo. Y quizás el próximo año, cuando estén firmes esas plantaciones, recién vamos a poder armar el cerco. Una vez que tenemos los brotes o los tallos que plantamos la temporada anterior firmes en el piso, lo que vamos a hacer es cortar con un hacha o una herramienta, la que ustedes prefieran, porque hay distintas alternativas, pero posiblemente se sientan más cómodos con un hacha. Entonces, elegimos uno de estos brotes o de estos tallos que pueden tener más o menos 3, 4 centímetros de grosor. Es un tamaño fácil de manipular, porque la idea es que al estar verde no se quiebre y sea bien flexible, ¿no es cierto? Entonces, en la base vamos a cortar de forma vertical, un poquito en diagonal, la rama. Y esa puntita que queda también la vamos a cortar para que no se pudra. Y el tallo, la rama que queda como sueltecita, porque le quitamos la firmeza de la base, la vamos a acostar. Entonces, en el siguiente brote hacemos lo mismo. Pueden ser brotes que estén muy, muy cerquita unos de otros, a 5 o 10 centímetros de separación los tallos en la tierra. Entonces les hacemos a todos este corte en diagonal, como si fuéramos a sacar un esqueje para plantar en otro lugar, solo que no se hace completo, sino de forma importante, hasta cruzar el centro del tallo. Y de esta manera los acostamos, por ejemplo, 4 brotes que vayan juntos, y que les hacemos lo mismo a los 4 y los vamos acostando. Al momento de estar acostaditos, los vamos entrelazando unos con otros para que tome más fuerza. Y por último, cuando ya tenemos todos estos tallos acostados y entrelazados, buscamos una rama que tenga forma de V, de V corta, y le hacemos también este corte en diagonal en uno de sus lados. Y colocamos la V corta, digamos, de vaca, invertida sobre los otros tallos que están acostados, y la clavamos contra en el piso, en la tierra. Y esta como horqueta va a ayudar a que las ramas no se vuelvan a levantar. ¿Qué va a pasar? Entonces quedaron todas estas ramas acostaditas, sujetas con esta horqueta que también está clavada en la tierra. Y a la siguiente temporada ustedes van a observar que a estas ramas acostadas le van a haber salido brotes verticales. Entonces al siguiente año se vuelve a hacer este corte y se vuelven a acostar y así van a ir ganando altura, ¿no es cierto? Una vez que tienen la altura que ustedes desean, van a ver que va a necesitar muy poquita mantención y va a ser un cerco vivo maravilloso, muy poco invasivo, pero muy eficaz para mantener los límites. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.